La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, llegó el momento de hablar de videojuegos. Esto es La Consola, que llega gracias a Tecnomundo. Con la gran promoción que tenemos, La Consola Rock and Pop y obviamente Tecnomundo, que es entrar a nuestro Facebook de la Rock and Pop. Se van a contáctanos, llenan el formulario y estarán participando en el sorteo de un Nintendo DS XL cortesía de Tecnomundo. Tecnomundo, ventas y reparación de videojuegos y consolas. Además, se vende todo tipo de accesorios. Ahora hay nuevos juegos, así que ustedes pueden, para que disfruten esta Semana Santa, ir a comprarlos a buen precio. Esto queda en Barrio Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, ventas@tecnomundohn.com. Pues se lo damos a nuestros expertos, a Manuel Molina y a Manuel Trinidad, los Manueles. Vamos a ser mara. Sí, no confundir con Manuela, ¿va? No, Manueles. Diferentes. Ah, ok. Los Manueles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Pues aquí todo tranquilo, con un poquito de frío, pero definitivamente es preferible al calor. Sí, pero ya sí. Pronto va a cambiar el clima, así que no te emociones mucho. Bueno, hoy, por cierto, nos mencionaste de que también la consola se está retransmitiendo en la radio en Argentina. Así es, en cadena estación Patagonia 89.5 FM en la ciudad de Ushuaia. Retransmitiendo, sí, es el punto más al sur de toda América. En serio, oíme, así rapidito antes de que entremos, ¿cómo fue el contacto? ¿Cómo fue que te dijeron, que te pidieron tanto la consola como Peliculeando? Correcto, pues fíjate que no fue así, pero así a la carrita, la persona encargada de la radio encontró los podcasts. Ajá. Y le interesaron tanto, porque es el español de nosotros es suficientemente comprensible para esas alturas de América del Sur. Ajá. Y les interesaba, pues, ver si lo podían retransmitir. Bueno, no le vi ningún problema. Ah, bueno. Ya que, o sea, que sirvió haber salido de secundaria. Sí, no, sí, sirvió sí, de funciona, algo. Funciona, el ciclo común. Sí. Entonces, ¿la radio se llama? Cadena Estación Patagonia. Cadena Estación Patagonia 89.5. Así es. Si usted nos está escuchando desde Argentina en los podcasts, pues ahora, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, si no me equivoco, hora de Argentina, van a estar pasando los programas de La Consola y Peliculeando, back to back. Ah, sí, los viernes son la transmisión. De lunes a viernes. ¿De lunes a viernes? Creo que de 1 a 2 o de 1 a 3 de la tarde. Hora de Argentina. Hora de Argentina. Hora de Honduras. Retrasa 3 horas, o sea que de 11 a 12 de la mañana. 11 a 12 de la mañana. Ah, ok. Así que saludos entonces hasta allá, hasta esas latitudes del sur. Bueno, ¿con qué arrancamos, mi estimado Banner? Pues vamos a arrancar con una pequeña lista. Ya como todos ustedes saben, ya ajá, el PlayStation 4 ya es una realidad. Todavía no hay una fecha exacta de su lanzamiento. Pero ya Manuel ya habló a saciedad de lo que va a traer el PlayStation 4. De lo que podemos esperar de la nueva cámara de PlayStation 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hay una pequeña lista de ciertos juegos que van a aparecer como los abanderados de esta consola. Ajá. Y no tanto por orden, sino que más o menos como por importancia, porque son los que la gente ya conoce. Vamos a empezar con Infamous Second Son. Sí, vi el trailer, muy bueno. Si ustedes se acuerdan de Infamous, es aquel juego donde un día estalla una bomba en medio de una ciudad. Y está César Villalta. Está César Villalta en una esquina y agarra superpoderes. Entonces, entonces la cuestión es que el juego, como es un sandbox, un juego abierto, entonces vos tenés que ir avanzando, adquiriendo nuevos poderes y aprendiendo a utilizar los que ya tenés. Ajá. En Infamous 2 utilizaron tenía la posibilidad de escoger poderes que iban más hacia el mal y poderes que iban más hacia el bien, o una actitud neutra. Entonces, según la actitud que vos tuvieras, así iba a ser el final del juego. Entonces, para PlayStation 4 ya anunciaron la tercera entrega de este, de esta franquicia, que tiene muchos seguidores, son muy buenos juegos. Realmente es como Grand Theft Auto con superpoderes. Bueno, sí, muy bueno. Muy bueno. Y ya se anunció el Second Son de Infamous para ¿cómo se llama? Para PlayStation 4. El otro juego es Diablo 3. Diablo 3 y Diablo 3. Sí, que tiene muy, muy ardida la gente de PC. Porque dicen que la versión de PC está como... ¿Cómo explicártelo? ¿Qué juego es ese? ¿De qué? Diablo es una franquicia de... De RPG. PC, sí. De PC de primera persona. Un juego que solo estaba en PC. Esta es la primera iteración del juego que cae en una consola. Y la gente que ha jugado el Diablo 1 y Diablo 2 está enojada porque la versión de PC, por ejemplo, solo puedes usar en multijugador a 4 personas a la vez. Sí. Un montón de cosas que se dieron cuenta que es que ya tenían el juego listo para sacarlo para consola. Entonces no es como aquella gran expresión como lo han tenido antes. Ajá. Pero en realidad yo le daría una oportunidad, pues. ¿Pero qué es lo que les molesta? De que antes, por ejemplo, solo era exclusivo para ellos. Me imagino. Entiendo la molestia en el punto de que antes vos podías jugar 8, 16, 32, 60 personas, ahora solo son 4. Ya. Asumiendo 4 personas. El multiplayer. El otro es uno que ya habíamos hablado de él, que se anunció en el E3, que es Watch Dogs, que es un juego de Ubisoft, que bueno, cuando lo presentaron en el E3 y en otro tipo de convenciones, fue lo que realmente más atención prestó e hizo pensar a la gente o imaginarse que definitivamente Ubisoft van a ser los nuevos dueños de todo lo que tiene que ver con el mercado de los videojuegos. En este caso, habíamos hablado de él. Está centrado en un Chicago futurista, donde absolutamente todo está conectado a un sistema central. Absolutamente todo. Entonces, vos sos un ladrón que acaban de asesinar a un ladrón hacker que tu familia acaba de ser asesinada. Entonces, vos lo que haces es que para vengar a tu familia, averiguar quién la asesinó y por qué la asesinó y evitar que te maten a vos, vos tenés que ir por todo Chicago investigando, averiguando, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, vos puedes hackear la luz, puedes hackear el agua, puedes hackear el control de clima, puedes hackear las computadoras, puedes hackear absolutamente todo. Es un Assassin's Creed hacker. Exactamente. Todo lo que encontrés en tu camino, porque absolutamente todo está conectado a un sistema central. Este es Watch Dogs y el trailer que presentaron la primera vez en el E3 era impresionante. Y este fue el juego del que estaba hablando cuando hablamos de lo del Play 4, que te contaba de que al mismo tiempo que estaba jugando vos el juego, había alguien más con un PlayStation Vita jugando multiplayer y vos mirabas solo a la otra persona allá al fondo haciendo sus misiones. Que yo te dije que era donde se borraba ya la línea entre el modo jugador y modo multiplayer. Sí. Ubisoft, como dice José Manuel, están apuntándole ya a cosas bien grandes. Los dos primeros que mencioné, bueno, Diablo no estoy tan seguro, pero ¿cómo se llama? Infamous. Exactamente, es una franquicia exclusiva de Sony, igual con de la cual hablar ahorita, que es Killzone Shadowfall. Para quienes hemos jugado Killzone, para mí es uno de los mejores shooters que he jugado. Sí. Que vos estás en el planeta de una raza extraterrestre que se llama Helgast, que está permanentemente en un conflicto con la raza humana. Para quienes han visto los trailers, son unos extraterrestres pelones que tienen los ojos rojos. Exactamente. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Solo que estos son blancos. Ah, bueno, esa es la única diferencia. Si no, me irían Helgast. Y aparte tienen una especie como de tendencia neonazi, neofascista. Ajá. Entonces, ya te imaginas. Los tres primeros son muy buenos juegos. El primero apareció para PlayStation 2 y los otros dos aparecieron para PlayStation 3. Para quienes hemos jugado Killzone, sabemos que la guerra, la raza humana, siempre la ha llevado al planeta natal de los Helgast. Con Killzone, Shadowfall, los Helgast contraatacan y empiezan a invadir la Tierra. Ajá. Entonces se habla, todavía no hay mucho, no se ha dicho mucho de Killzone, pero se habla que la batalla contra los Helgast ya no va a ser en el planeta natal de ellos, ni en ningún planeta, porque el planeta natal fue destruido hace mucho tiempo, sino que ellos, ya cansados de que la raza humana estén invadiéndolo a cada rato, aunque ya empezaron realmente, traen la guerra a nuestro planeta. Entonces, Killzone, bueno, cuando yo jugué el Killzone 2, creo que fue que salió para Play 3, yo quedé impresionado por la... Bueno, me acuerdo inclusive que grabé un video, le hablé a René para decirle que estaba viendo el futuro de los videojuegos con el cinematic introductorio de Killzone 2, allá como por el 2000, principios del 2009, Entonces, si eso fue en su época para el Play 3, no me quiero imaginar lo que van a hacer con Killzone para Play 4. De hecho, en la presentación de Sony PlayStation 4, con lo que abrieron fue casualmente con el intro de este Killzone. Hoy me te deja con la boca abierta, ya parece que estás jugando vos una película de Quentin Tarantino futurista. Lo increíble de este shooter es que... Ah, sí, yo lo vi ese. Sí, ¿no? Sí, eso... Sí. Que va como unos jardines. Correcto. Y sabes que yo pensé que era una película. Y yo, ¿y por qué no presentan un juego? Hasta que después ya como... No, mira la explosión y ya mirás que sale el HUD y ya los botones, sí, y todo. Sí. Y cuando vos ya estás dentro del juego, en el gameplay, la riqueza gráfica de los cinematics en el gameplay se pierde bien poco. O sea, cuando vos estás jugando, es impresionante cómo se mira. Y otra cosa que tienen es que cuando vos disparás, como no andas con armas láser ni nada de eso, sino que con metralletas, con fusiles, etcétera, el regreso te hace que tu mira se mueva. Entonces vos tenés que tomar en consideración a la hora de disparar en este tipo de juegos el hecho de que según el calibre del arma, así va a ser el retroceso que te va a disparar. Entonces eso te mueve la... ¿Qué pinta? No, los de Kill son muy buenos. Yo tengo el 2 y el 3 por si te interesa. Ah, son muy buenos. Es una franquicia de shooter muy buena. No sé si quieren continuemos con nosotros en el siguiente segmento. Dale, Banner, vamos a irnos a música rapidito y ya regresamos aquí a Rock and Pop Interactivo. Esto es La Consola. Rock and Pop y La Consola te regalamos un Nintendo DSXL. Para participar, búsquenos en Facebook en Rock and Pop 92.3. Dale click a Contáctanos y llena el formulario. Y ese Nintendo DSXL puede ser tuyo. Sorteo este próximo 2 de abril en el programa La Consola de Rock and Pop Interactivo. Patrocina Tecnomundo, Barrio El Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información en ventas@tecnomundohn.com. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La Consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos con más de La Consola aquí en Rock and Pop Interactivo, gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, si se quieren ganar ese DLXL, bien fácil, ese Nintendo, porque entran al Facebook de la radio. Si no nos han agregado, búsquenos como Rock N Pop 92.3. Nos van a encontrar, le dan me gusta y se entran a Contáctanos, llenan el formulario y estarán participando en esta consola portátil, cortesía de Tecnomundo, La Consola y obviamente Rock and Pop Interactivo. Bueno, seguimos con esta lista de juegos que se espera que ya vean la luz con el nuevo PlayStation 4. El otro anuncio que hicieron para PlayStation 4 fue de Capcom, un RPG de acción de fantasía épica que se llama Deep Down, que ustedes vieron ahorita cómo se miraba el gameplay. Sí, impresionante. Que realmente ustedes creían que era el cinematic y realmente ya es ya es la jugabilidad del juego en cuestión. Uh-huh. Y básicamente no han dicho nada, solo que es un RPG de acción y fantasía épica. Que la primicia de ellos es conquista tus miedos o muere como un cobarde. Entonces, si ya era tiempo que Capcom sacara algo, una franquicia nueva que te enganchara. Sí, y realmente con la salida de esto, si va a ser de las puntas del iceberg de esta nueva consola, habría que ver qué tal. El otro juego es un juego que producido por Activision. Que está detrás de este juego la misma gente que estuvo detrás de Halo. La bofetada a Microsoft. Exactamente. El juego se llama Destiny y no se ha dicho mucho, solamente se ha dicho que va a hacer que la gente olvide Halo. A través de los ojos del PlayStation 4 va a hacer que la gente olvide Halo. Entonces, habría que ver qué tan cierto es. El otro es el consabido juego de carreras que siempre aparece en una nueva consola. En este caso es Drive Club, que es un juego... Ese me gustó. Presentación y me gustó. Ese juego se mira sumamente interesante. Las gráficas, como en su tiempo, fueron las de Gran Turismo. Sí, Gran Turismo 5, el prólogo, que fue el que salió con la salida del PlayStation 3, que por cierto fue el primer juego de Play 3 que yo tuve, que todavía el día de hoy me asombran las gráficas y el manejo de la luz en cuanto a cómo se reflejan los vidrios de los carros. Ajá. Y en la pista de carreras. Entonces, básicamente, con este quieren hacer lo mismo. ¿Te sabes la historia de este juego? No, cuenta. Fíjate que la franquicia, por lo menos el nombre Drive Club, lo compraron desde hace como 14 años. Y han venido desarrollando ese juego en PCs. Y es como, no, vamos a sacarlo en Play 2. Es que el Play 2 no tiene la capacidad. Vamos a sacarlo en Play 3. No tiene la capacidad. Y hasta ahorita, con el Play 4, pudieron encontrar una máquina, bueno, y la Xbox 720, me imaginaré, encontraron una máquina que ya es capaz de como proyectar lo que el director del juego quería enseñar, porque él decía, yo no quiero aquí un carro que se parezca al de verdad, nosotros agarramos un escalímetro y fuimos milímetro por milímetro midiendo cada cable, cada pistón, sí, cada vidrio, cada no sé qué, y es idéntico. Oye, imagina, hay una escena cuando está el carro estacionado y se le mira, o sea, el reflejo de la luz al carro es como que si estás ahí, como que estás vos tomándole la foto, que estás tomándole una foto a un carro. O sea, cuando se monta la persona, o sea, es en primera persona, se pone el cinturón de seguridad, o sea, lo mismito, es impresionante. Yo creo que este Play 4 o el Xbox 720, no sé qué tan alejado de tu realidad va a ser, o sea, vas a vivir en otro mundo. Imagínate que completamente. Que le den interacción con el Google Glass. Sí, ni que era que Dios. Yo estuve viendo el video, tal vez lo pasamos en... Hablamos de él en la sesión de tecnología. De cómo funciona Google Glass me tiene con la boca abierta. Así que en relación a la salida del Play 4, ya mencionaremos dos juegos más. Francisco Velázquez, un amigo de nosotros, ajá, que siempre me manda, él siempre hace como investigaciones en cuanto a los porcentajes de, bueno, una vez traje los datos que él hizo, de cuántas mujeres juegan, de cuántos. Ajá. Entonces él me hizo, me mandó un mensaje haciéndome un comentario. De saludos al amigo Francisco, de que realmente el PlayStation 4 y las nuevas consolas no van a ser el fin de la parte física de los juegos. Porque él me mandó unas cifras de que solamente un 20% de los norteamericanos tienen acceso con su consola a internet. O sea, que ¿en serio? Sí, de alta velocidad, sí. Sí, alta velocidad, sí. Ajá. Entonces, realmente con este tipo de cifras, estás diciendo que no van a cometer el error de que uno de los países que más consumen videojuegos, con un porcentaje tan bajo, dejen de producir la parte física de los juegos, sí, los discos. Lo que sí confirmamos, inclusive en el Twitter de la consola, hace como una semana, un poquito menos, fue de que sí, el 100% de los videojuegos que salgan en disco van a salir en el PlayStation Network. ¿En digital? Sí. Y otra cosa también es que recordar que el auge de las ediciones de colección de los juegos hacen que un nuevo mercado de coleccionistas se preocupen más por invertir un poco más, como Manuel, por las versiones de colección, que te traen el caso Assassin's Creed, te traen enciclopedia, te traen sí, el cómic, te traen figuras, en el caso de El Dios de la Guerra, te traen una estatua de Kratos, ajá, etcétera, etcétera. Pero sí, es cierto. Oye, pero los precios van a ser los mismos de los juegos físicos al juego descargable. Debería haber una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. ¿Más barato cuál? Debería ser más barato digital, porque no estás haciendo un gasto por claro, hacer la portada. Ajá. Pero como eso lo maneja Sony, ellos son capaces de que lo dan al mismo precio y tu ganancia es que vos vas a tener el juego antes de que llegue a la tienda y que te lo manden por okay, correo. Habría que ver. Okay. Y el último juego que a Manuel y a mí nos va a volver loco, que todavía no está... No, ya está 100, confirmado. Ya está confirmado. Ya, anoche lo confirmaron. El Assassin's Creed 4, Black Flag, que ya va a aparecer para las nuevas consolas. Que lo único que se sabe es que si ustedes miran la caja, el aspecto del personaje es como de un pirata. Es la historia del abuelo de Connor, del papá de Ethan. Uh-huh. Se sabe que va a ser... ¿te acuerdas del modo del barco? Sí. Pues va a ser ahora. Lo que hablábamos de que si hubiera solo un juego en barco sería sí, impresionante. Entonces van a sacar un juego solo de barco sí, y a veces te vas a bajar del barco para hacer misiones en La Habana, en Cuba, en Puerto Rico y no me acuerdo qué otra isla. Edward Kenway. Sí. Que fue pirata en el Mar Caribe. Así es. Qué increíble va a estar eso. Tal vez sale Roatán por ahí. Te cuento que en el Assassin's Creed, el que salió con el 3, el del Vita, se me escapa el nombre, Liberation. Liberation. Que la protagonista de una muchacha, hay una misión que vos viajas a las ruinas de Copán. Ah, ¿en serio? Y sacas una espada que es otro rollo. Ah, no sabía. Entonces, ya Honduras ya salió en Assassin's Creed. Ah, qué bueno. Por lo menos. Sí. No, dijeron que era Copán. Copán, Honduras. Bueno, entonces, para ustedes el más esperado sería este, el de Assassin's Creed. ¿O? En mi caso, Killzone, Assassin's Creed. El de Infamous, ese Infamous viene sí, de miedo porque ya es otro protagonista. Sí, es otro. Y lo interesante es que en el 1 y el 2 vos solo tenías como poder de rayo, en el 2 vos los te puedes combinar con una chava que se teletransporta o la que tira hielo. En este no, en este es como los poderes que yo quiero son estos. Ok, así que espérenlos. Todavía obviamente no hay fecha de lanzamiento porque no está la consola. Solo para Assassin's Creed, que va a estar disponible a finales de diciembre de este año, pero 29 de octubre. Pero se habla que va a salir para Play 3 y para Xbox 360, no solo para Play 4. Ah, ¿en serio? Correcto, sí. Va a salir para todas las consolas. Va a salir para todas las consolas. Ah, bueno. Vamos a música, al volver tendríamos, recordaremos una caricatura de esas de los 80s. Esto es La Consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La Consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en La Consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, seguimos con La Consola aquí en Rock and Pop Interactivo, gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, si se quieren ganar ese Nintendo DS XL para el próximo 2 de abril, sería igual en el segmento de La Consola, estaremos haciendo ese sorteo, pero ustedes tienen que buscarnos en Facebook para disfrutar de toda la información, además de llenar el formulario y así poder participar en esta consola, cortesía de La Consola, de Rock and Pop y de Tecnomundo. Bueno, y ahora vamos a recordar una caricatura de la década de los 80s. Esta, a mí me encantaba, esta es imposible de borrarla. A mí me hacía llorar. ¿Ah? A mí me hacía llorar. Sí, fíjate, no sé por qué duró tan poco tiempo, y yo sé que muchísimos se van a recordar, y más aún cuando es viernes en la noche, y de repente, no sé, se escucha algo así como... Allá van. Son de plata y de acero. Son humanos biónicos, mágicos, cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Silverhawks, una luz para son su meta. Silverhawks siempre buscan con afán la verdad. Silverhawks. Oíme, me pone los pelos de punta. A mí me encantaban los Halcones Galácticos o Silverhawks. Y viví enamorado de Acerina. Me dieron ñañara. Sí, qué buena serie esta, fíjate. Muy buena serie, fíjate. Y en el, bueno, como ustedes recordarán, que habíamos tres participantes de ese evento. En el 2007, cuando fue Código 80, donde casi todos nosotros nos terminamos conociendo. Pero sí, el mejor evento que ha existido en la historia de la historia. El mejor, el único, lo demás son pura imitación. Así es. La cuestión, bueno, es que, la cuestión es que cuando el grupo Metalheads empezó a cantar las canciones, la que mayor respuesta tuvo fue la de los Halcones Galácticos. Ajá. No me preguntes por qué, no sé si será el tono, no sé qué será. Yo creo que es que la repetían en un canal todavía. Muy probablemente, pero la gente, la canción, el intro de Halcones Galácticos es poderoso. Uy, estos eran como los primos pobres de los Thundercats. No, los primos pobres eran los Tigres del Mar, que hablaremos en otro. En otro. Mira, Arthur Rankin y Jules Bass, que eran de la compañía productora Rankin Bass, sí. Fueron los productores y creadores de los Thundercats y de los Halcones Galácticos y también de los Tigres del Mar. Ellos lo distribuían a través de Lorimar Telepictures. Oye, me tiene título como de grupo de banda regional mexicana, los Tigres del Mar. Sí. Tiger Sharks. Ajá. Lo distribuían a través de Lorimar Telepictures. Entonces, a raíz del éxito de los Thundercats, ellos decidieron hacer una serie parecida, solo que en vez de que fuera en la Tierra, como los Thundercats, que son animales terrestres, ellos se tentaron por animales aéreos, que fueran voladores, y por eso hicieron los Silverhawks o Halcones Galácticos. Como ustedes recordarán, todo transcurría en la galaxia de Limbo, en el siglo XXV, donde, bueno, imagínate que eran los confines más alejados de la galaxia, donde no había ley, donde no había absolutamente nada. Y todo era controlado por la mafia intergaláctica, que era comandada por Monstrón. Todos recordarán Estrella, Lunar de Limbo, dame la fuerza, dame esto, y el chichichichi, amo, chichichichi. Sí. Porque aparte de todo, los Halcones Galácticos en Honduras tuvieron un impacto cultural bien fuerte, porque por personajes como Taxi Deral, uno todavía hasta el día de hoy dice, voy a agarrar un taxideral. El bucéfalo. El bucéfalo, el taxideral, o chichichichi, vamos, cuando alguien te empieza así como a querer mandar, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, esta serie tuvo una importancia bien, bien grande culturalmente hablando en nuestro país. Entonces, bueno, corría el siglo XXV y el capitán Telescopio, que era como el sheriff, era el encargado de la ley en esa zona, decide que él ya solo no puede luchar contra las fuerzas malévolas de Monstrón. El Capitán Telescopio, ¿no? El que sí, el Capitán Telescopio, que en inglés se llamaba Star Blazer, si mal no me equivoco. Entonces, que nada que ver con la serie Star Blazer. Vos lo has dicho. Entonces la cuestión es que él manda a reclutar a cuatro seres humanos de la Tierra para que ayuden a defenderlo. Y el planeta los mismos. Exactamente, para que ayuden a defender a la galaxia de Limbo. Entre ellos estaban los gemelos Acerino y Acerina, que habían sido campeones olímpicos, y Acerino, jugador de fútbol americano. Estaba Rayo de Plata y estaba el Niño de Cobre. El problema con estas personas... Y Vaquero. El problema con estas personas era que para lograr sobrevivir al viaje a la galaxia de Limbo tenían que sacrificar su humanidad, porque a ellos se les quita el cuerpo y se les pone un cuerpo metálico biónico para que ellos pudieran sobrevivir. Creo que eran no sé cuántos años lo que se tardaba el viaje, exactamente el viaje entre la Tierra y la galaxia de Limbo. La cosa que ellos, al llegar a la galaxia de Limbo, ya todos sabemos la historia, ellos se convierten en los halcones galácticos, empiezan a luchar contra Monstrón y empiezan a poner el orden, la paz y la justicia en la galaxia de Limbo. Los originales ya dijimos quiénes eran: Rayo de Plata, Acerino y Acerina, Niño de Cobre y Vaquero. Vaquero era el único de los halcones galácticos que no volaba. Él se encargaba de manejar la nave de los halcones galácticos, el espectro, si mal no me equivoco. Básicamente esos fueron los originales. Luego, si ustedes recordarán, empieza una horda de introdujeron cuatro personajes más en la segunda temporada. La serie duró 65 capítulos. Introdujeron a Sortílego, que era el único halcón galáctico de color oscurito que tenía poderes mágicos. Introdujeron a Cóndor, que era un antiguo asociado de Capitán Telescopio, era el halcón galáctico más viejo. Si ustedes se acuerdan, el traje del Capitán Telescopio eran unos tirantes, tirantes. Y una camisa blanca. Cóndor era exactamente igual, solo que tenía una máscara de metal, como de ave, o sea, exactamente igual a todos los demás. Estaba Rayo de Luna, que era el que viajaba en el tiempo, si mal no me equivoco. Que hacía un torbellino en vez de alas. Exactamente, en vez de alas, él tenía que hacer un torbellino en vez de alas, y estaba el otro, que era el que viajaba en el tiempo, ¿cómo se llamaba? Relámpago. No me acordaba. Relámpago, que en inglés se llamaba Flashback, que era el halcón galáctico que podía viajar en el tiempo, es decir, pero solo hacia el pasado, no hacia el futuro. Y entre los villanos, hay villanos memorables, con nombres realmente memorables, como Molecular. ¿Se acuerdan de Molecular? Sí. Molecular sí. Era malévolo. Sí. Y estaba Vendaval, que para mí era... Vendaval para mí era el único villano músico de black metal de una serie animada de los 80. Sí. Qué impresionante. Con el tridente. Sí. Es una diapasón, en realidad. Un diapasón, exactamente. Pero desde el nombre hasta el aspecto de Vendaval, daba miedo. Estaba el Barón Sierra, otro pedazo de nombre para un villano. ¿Quién más estaba? Melodía, y estaba el que hacía las armas. ¿Cómo se llamaba? ¿El que hacía las? Las armas. Artillero. Bien, claro. ¿Y el mago? El que era como robot, que tenía los ojos así como de carta. Cara de naipe, otro nombre. Bucéfalo. Se en apodo célebre aquí. Sí, a todo el mundo. Ay, cara de naipe, vení por acá. Estaba Cronos, aquel cipote que tenía como un reloj acá, que viajaba en el tiempo y que lo detenía o que lo ponía más rápido. Sí. Entonces, como ustedes se darán cuenta, acabamos de recordar nombres que al final se convirtieron en parte de nuestra sociedad, pues. O sea, ¿a cuántas personas que conocemos no le hemos puesto cara de naipe? O cada vez que miramos un bus, ahí va el bucéfalo, el taxideral, o tal y tal cosa. Entonces, como les iba diciendo, los halcones galácticos duraron 65 capítulos. Ya nos acabamos de dar cuenta que todos los recordamos. Sí. Y tuvieron una mención en la nueva serie Thundercats. No solamente ellos, sino también los Tigres del Mar. Recuerden que los Thundercats, los halcones galácticos y los Tigres del Mar, ya expliqué que pertenecían a la misma compañía. Pero ahora están al mismo universo. Sí, porque Warner Brothers compró en 1989, compró Lorimar Telepictures, la dueña de todo esto. Entonces, al hacer la nueva serie Los Thundercats, ellos incluyeron el mismo universo, tanto a los Thundercats, a los Halcones Galácticos y a los Tigres del Mar. ¿Pero por qué duró tan poco los Halcones Galácticos? 65 capítulos para una serie que no fuera ni He-Man, ni I.O., ni Transformers, era bastante. Era bastante. Pero ya duró menos que Thundercats. Sí, Thundercats duró 121 capítulos. Fue la más exitosa, la serie más exitosa. Thundercats duró más incluso que Transformers. Duró más que Transformers, exactamente. ¿Cuál? Los Thundercats duró más que Transformers. Ah, sí. Sí, porque no tocaron temas religiosos como la resurrección. Ajá. Ah, sin duda, estamos hablando ya de niveles. Entonces... ¿Tuvo final los Silverhawks? Fíjate que hubo un capítulo como de despedida, pero final no hubo. A diferencia de los Thundercats, ellos no tenían historias continuas. O sea, sí habían eventos de un capítulo anterior que te afectaban en un capítulo futuro. Pero después de dos o tres partes. Exactamente, no tenían las maravillosas miniseries como la de los Lunatax de los Thundercats, que duró 5 capítulos, no sé si ustedes lo recuerdan. Cuando aparecieron los Lunatax en los Thundercats. No acuerdo. Bueno, esos villanos eran maravillosos y... Ajá, solamente los que estaban metidos en tondera, ¿no? No, los que estaban atrapados en un volcán. Es cierto. De que eran la princesa Luna, que andaba encima de un monstruo, que caminaba con los codos, estaba ojo rojo, estaba la otra chava que congelaba a la gente. Bueno, ahorita este hombre... No, es que me fascinaban esas cosas. Sí, nada, eran brutales. Y en cuanto a la línea de juguetes, aparecieron una figura por cada halcón galáctico, una figura por cada villano y los vehículos. Estaba el calamar de Monstrón y estaba Espectro. Y lo interesante era que todos los juguetes de Halcones Galácticos, todos venían con un halcón. Ese otro detalle, cada halcón galáctico sí, tenía un halcón. Sí. El primero fue Halcón Vigía, que ustedes recordarán que era el que andaba Radio de Plata, que era con el que iniciaba el intro y se escuchaba... Creo que el segundo que llegas a ver es la guitarra de La de guitarra vaquero, de vaquero se transformaba. Es cierto. Y como los buenos años 80, todo esto era supervisado por la Comisión de Educación de Estados Unidos. Al final había un anuncio educativo, igual que ella y yo, igual eso que me encantaba, eso me donde encantaba. Aparecía el niño de cobre que Vaquero le estaba dando clases encima del... Como un simulador de, la parte pequeña de Espectro. Y te enseñaban astronomía y muchas cosas más. Eso era un mensaje positivo entre una serie animada. Y aprendías. Sí, aprendía bastante. Fíjate que ahorita hicieron una llamada y que me preguntaban que si el niño de cobre era extraterrestre. Era el planeta de los mismos. Uh-huh. No era de los que ellos se fueron directamente como los humanos, como eran militares ellos, creo, en su momento. Sí, tuvieron... Rayo de Plata era militar. Entonces, pero Niño de Cobre era el único en esos de los principales que no era humano. Y como ya dije, o sea, para sobrevivir al viaje a la galaxia del limbo tuvieron que renunciar a su humanidad. Si yo me quiero comprar un lote de Silverhawks con los originales, digámosle, o sea... Los cinco primeros, ¿cuánto tendría que invertir? Ok, mira... Son más o menos accesibles siempre y cuando no intentes conseguir al exclusivo Capitán Telescopio, que apareció solo con la base de los... al igual que con los Thundercats, que sacaron la Pirámide Negra y sacaron el Munra Momia, así hicieron con el Capitán Telescopio. El problema es que, a diferencia de Munra, que al final no fue un exclusivo, sino que Yaga fue el que se convirtió en el exclusivo, con el Capitán Telescopio sí pasó eso. Si vos encontrás un Capitán Telescopio en perfecto estado, no te va a bajar de $300-$400. ¿Qué? Sí, Capitán Telescopio. Pero los demás sí los encontrás. Sí los encontrás en caja por un precio que te puede oscilar entre 30 y 70 u $80 más o menos. Ahora, si te compras el Espectro, agarrate. El Espectro no te baja de $250. Inclusive es más caro el Capitán Telescopio. El de Monstrón es más caro todavía. Es el más caro. ¿Cuánto cuesta el de Monstrón? El de Monstrón anda como por 350, 400. Mira, es que cada... Mira, un compañero de los pichingueros, que nosotros lo tuvimos para lo de Jiménez aquí, a Luis González, él consiguió el del Monstrón en Argentina. Saludos. Y le costó una y la mitad del otro porque hasta pensó que le habían peinado el pisto. Lo que es el Espectro sí se puede encontrar en eBay, pero lo que está diciendo Vander, más claro, o menos. Pero no, si vos te buscas a la nave de Monstrón, no es que la vas a encontrar en eBay tampoco. Ahora, la cuestión que cada serie animada de los 80s, con su línea de juguetes, tiene su santo grial. El más famoso, uno de los más famosos, es Yaga, de los Thundercats. No te va a bajar de $500 en un dado caso que la caja esté un poco destruida. Yaga, que es el maestro. El maestro de ellos. Y en el caso de los Halcones Galácticos, el Capitán Telescopio. El Capitán Telescopio, encontrarlo nítido es básicamente imposible porque solo venía con la base. Entonces, luego salió una versión que venía en caja, pero esa no cuesta tanto como la versión que venía en la base. Bueno, pues, para que se fije. Galácticos. Sí, caros. Vamos a música rapidito y ya regresamos a la consola aquí en Rock and Pop Interactivo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, estás escuchando La Consola, un programa especializado en videojuegos, tecnologías y todo lo que tenga que ver con ese ámbito. Por cierto, ya recientemente la consola ya tiene su cuenta en Twitter para que la promociones y que la gente también te pueda hacer, les pueda hacer preguntas por esa vía. Correcto. Si usted quiere seguirnos, pues es @la_consola. La guión bajo consola. Consola. La consola. Pero no voy a poner guión bajo, o sea, es el, sí, es que... La rayita para abajo. Papo, sí, o sea, tan papo. Estudien, por favor. Papo jodido. La guión bajo, y no le encuentro. Fíjese. No sale nada. ¿Cómo se escribe guión? No, o sea... Y era con acento, sin acento. O sea, guión bajo, la guión bajo consola. Correcto. Ya. Así y que... nos preguntan Emerson Cruz. Ajá. Casualmente, bueno, nos pregunta a todos que para cuándo vamos a hacer el Harlem Shake. El Harlem Shake. Ah, sería bueno hacer un Harlem Shake. Ahí tengo cascos y todo. Ahí cosa. Me cayó, espérate, también por aquí me cayó un Twitter. Vamos a ver un por acá, déjame ver para leerlo rapidín. A ver. Era Frank, J Frank 1485. Me sacó lágrimas esa intro, la de los Halcones Galácticos. Bueno, todos. Arnold J, hey, hablen de Bravestar, buen clásico de los 80, fíjate que sí. Sí, podemos hablar de eso. Es que, mira, hay tanto que ustedes se van a tener que esperar a cada martes porque va a haber una sorpresa, sí. Pues. El problema es que son tantos que no podemos... Pero tenemos suficientes programas, sí, para cubrirlo, así que tranquilos que iba a aparecer alguna serie de esas. Por cierto, en Argentina, que este tipo de series, en el caso de hoy, que hablamos de los Halcones Galácticos, es un país... donde los clásicos hay, por ejemplo, ellos tienen una de las páginas que mejor juguete venden, que se llama, ¿cómo es que se llama? Retro. Pero se enfocan mucho en He-Man, pero ellos manejan mucho las series y venta de juguetes. Ajá. En Argentina, ¿no? Ya que nos escuchan por allá, de lo que es Rambo, sí. Los Halcones Galácticos, o sea, solo esa línea de los 80, no te tiran nada nuevo, salvo que salió la nueva línea de He-Man, porque tiene basado a los clásicos de los Thundercats, porque es basado también en los clásicos, pero se maneja muy bien. Ajá. La venta de figuras y también de las series, porque lo venden por medio de ellos. Así es. Jaime Granados dice, vuelvan a poner el intro de los Halcones Galácticos, ahí va a estar en el podcast. Ahí está, palabra escúchalo. De honor. Allá van, son de plata. Bueno, a ver, me cayó otro mensaje por acá, dice... A ver. ¿Por qué no hay película de los Halcones Galácticos? Pregunta @huevaj85. Oíme, porque tampoco es de los... Ah, no, perdón, es Gueva, porque es de apellido Guevara. Aprende a leer, papo jodido. Bueno, Gueva, le dije hueva, que vara. No, fíjate que, y por el mismo motivo que también no ha salido de los Thundercats, tampoco ha salido de series, bueno, He-Man, que se dio en algún momento, pero no la volvieron a sacar, porque ha de ser bien complicado todavía llegar al género que nosotros nos emocionaba en los 80, ¿no? En lo que empezó más bien He-Man y este tipo de series fue lo de las películas para TV. Ajá. Sí, El Secreto de la Espada, El Especial de Navidad. Oye, Manolín, antes de que nos despidamos, te escuché bien emocionado con el Google Glass. Ah, Google Glass, pues ahí... Esos lentes que parece que van a cambiar la existencia de la humanidad. Pues fíjate que si tenés chance de verlo en YouTube, ajá, está ahí, solo pones Google Glass, oficial trailer. Ajá. Y te muestra las cosas, una pequeña parte de las cosas que vas a poder hacer, y me llamó la atención lo práctico que es. Porque tus manos no van a estar ocupadas en apretar botones ni nada por el estilo, todo va a ser... O sea, me dijiste que con esos lentes me cayó una notificación de Twitter o de Facebook y ahí la veo en los lentes. Correcto, y vos por lo que estaba viendo en el video, vos venís y le decís, o sea, el comando para que los anteojos hagan comandos y te escuche. Ajá. Es OK Google. Entonces él te dice, te cayó una notificación de Twitter. OK, Google, enséñame las nuevas notificaciones de Twitter. Entonces ya te las empieza a pasar. ¿Y si quiero contestar el mensaje? OK, Google, contesta en Twitter, arroba la consola, miren, me gusta bastante tal y tal cosa. Y cuando ya te callaste, ya sabes que vos terminaste de hablar y ya manda el mensaje. Oye, pero va a ser caro. Porque yo no miré... No sé, pero me llamó mucho la atención. No, es que a medida... Es como el PlayStation, cuando empezó carísimo y ahorita ya me imagino que van a ser versiones chinas, ¿no? Me imagino. Me imaginaré yo, porque lo van a hacer con Android. Fíjate que se mira bien prometedor. En el video vos mirás como un tipo, como un escultor de hielo, que no había que hacer. Entonces, OK, Google, quiero imágenes de tigres en 3D, que no sé qué. Entonces vos mirás en el recuadrito que empieza la imagen. Entonces el tipo empieza a tallar y a medida él se va moviendo con el cubo, entonces la cara del tigre empieza a... a moverse, entonces él sigue cortando el hielo para darle la forma. Bueno, pero eso también va a tener que, o sea, el éxito por lo menos en esta región del mundo, específicamente en Honduras, va a depender muchísimo del internet que tengas, de la conexión, que acuérdate, sea tan buena. Sí, acuérdate que ya hay 4G, no está explotado todavía, vienen sus etapas iniciales, pero ya hay internet. Ya salen las letras. Va a ser en 4G, forzosamente, el Google Glass. Lo que pasa es que ponele que vos vas a andar tu teléfono, tu Android, tu iPhone con conexión y vos solo le das compartir internet y Ok. Ahora, ¿esto va a ser compatible con cualquier sistema operativo? Mientras existe internet, o sea, mientras tengas una manera de que haya internet, él funciona, los antiguos funcionan. Quiero ver, este va a ser el año en la pelea tecnológica, en cuanto a gadgets y cosas así. Ajá. Quiero ver lo que promete el iWatch de Apple. ¿Qué es el iWatch? Es el reloj que vas a andar. Pero ese reloj ya lo tiene Sony. Ahí no es Sony, pero parece que el de Apple va a traer algo que va a revolucionar. Quiero ver más a detalle. ¿Ese es el nuevo producto que Apple está apostando? Correcto, el iWatch. El iWatch. Parece que ese es el que va a lograr conectar tu iPhone con tu iPad, con tu... Mira, yo ahí, me van a disculpar, yo siento que ahí a los de Apple les faltó visión. Porque recuerda que todo el mundo agarraba el iPod, el nuevo, el mini, y lo usaba como reloj. Pones una pulsera. O sea, y vino Sony, ey, mira qué pinta, puf. Lo modificó. Y el reloj de Sony es increíble. Es brutal. Es un maquinón. Pero, bueno, obviamente se usa más con un teléfono, con un Sony. Con un Android. Con un Android, ajá. Y la otra cosa que me tiene con la boca abierta, no dejemos atrás a Samsung. Ya empezaron a salir las notas de lo que quieren hacer con el S4 y se oye. Contá. Ok, hasta ahorita, bueno, el S3 tiene esta tecnología de que si vos cerras los ojos, el teléfono lo detecta y apaga la pantalla. Para ahorrar energía. ¿Cuánto vas a dormir? Sí. Correcto. Ahora lo que quieren modificar eso y es que cuando vos estás leyendo los mensajes en tu celular, el teléfono detecta cuando vos ya estás viendo para abajo, entonces él automáticamente levanta el texto. No. Oye, Samsung. No. Sí, a mí me dejó. Yo ¿en feliz, serio? Ahorita voy a sacar el S3, que no sé qué. Y eso quedó viendo no. el S4. Digo. Yo le digo algo. Si usted, o sea, el S3 es un maquinón. Es la pero, máquina más increíble. Sí, pero aguántese porque el S4... En serio, pues, te va a hacer eso. Es lo que va a hacer. Vos, en vez de estar tocando con la mano, él va a leer tus movimientos de tus ojos. Si te mueves muy a la izquierda... Espérate, no lo levantes tan rápido. ¿Dónde te lo va a regresar? No, me imagino que lo tenés que ¿Te imaginas si tienes una foto media rara y está tu esposa al lado y... Uy, ¿para qué abrir los ojos? Imagínate que para hacer eso me abras más los ojos. Oye, no, parece mentira. Pero eso va a llegar. O sea, vos tenés en la pantalla... Fíjate que parece... broma lo que estamos diciendo, pero imagínate que tenés la foto. Quiero más grande, abrís los ojos. Puede pasar. Pero un asiático le va a costar. No, qué chiste más racista. No, lo siento. Sí. Yo soy chino. Para los que no me conocen, yo soy chino. Bueno, en el caso de Chaka Alvarado, todo el momento la pantalla estaría en Zoom. No la va a poder hacer más si pequeña. Si es ojudo, pues ni modo. Bueno, ni modo. O te imaginas qué pinta sería estar con la pantalla. Uy, viene René. Cierra los ojos, ¡pum! Sí. Imagina que tuviera control ocular. Por lo menos ocular. Esa parte, ya cuando se apaga, ya se está usando. Mira, ya el reconocimiento facial no es... Vamos a patentar esas ideas. Sí. Bueno. No, ya está grabado. Lo edito el podcast. Eso está grabado en el podcast. Pues eso son obviamente hablando cosas locas, pero sí confirmado el tracking del movimiento del ojo en el S4. ¿Qué más tiene? Hasta ahorita es lo único confirmado que hay. El tamaño, peso... Debería ser un poquito más delgado, pero sí va a ser el mismo tamaño. El mismo tamaño. Puchica, pero qué tanta cosa que tiene. Pero más delgado que el S3, porque el S3 es súper delgado. Y es extremadamente liviano. Ahora, el mini que salió, que era más pequeño... Es brutal, es bonito. Sí, es bonito. Y es bonito. Trae lo mismo, ¿no? Trae lo mismo. O sea que posiblemente también lo pueden hacer tipo el mini. A mí, de verdad, lo que no me gusta del S3 ni del iPhone 5 es el tamaño. Sí, pero ahora con esto... si yo pudiera, me compraría el mini, el S3 mini, un teléfono muy grande. ¿Ah? Yo quiero el Note. No, pero muy grande. No, lo que pasa es que a mí me sirve por cosas del podcast. Bueno. Así. Es que depende también tu necesidad. Oíme, tiene una función S3 que, por ejemplo, cuando ya el teléfono pone, le llegas al 20% de la carga de batería. Entonces, comienza a cerrar funciones, ¿no? Te comienza a cerrar funciones. El solito, para ahorrarte energía. Este lo hace también. ¿En serio? Sí. Es como, mira, ya tenés 25, entonces ya ahora solo voy a encender el internet cada tanto. Correcto, sí. Para que te dure. Para que te dure la batería. Sí, es que hoy. Y al final te dije, puchica, te dije, hombre. No seas papo, hombre. Ya cuando queda como el 10%, solo te deja recibir llamadas. Ajá. Ya no puedes hacer nada más. Genial. Fecha de lanzamiento creo que es en marzo. O, por lo menos la presentación oficial. La presentación es en marzo. Y ahorita en estos días. Del S4. Qué genial. Aparte de otras cosas que tiene Samsung bajo la manga. Sí, porque sí. Imagino que van a sacar algo para como los ¿Has visto la cámara, la cámara Galaxy que han sacado? Sí. Ese es otro rollo, mira. No, hombre. O sea, con esa cámara Galaxy es como una mezcla de cámara. O sea, vos, por ejemplo, en esa cámara tablet. Cámara tablet. Pero lo salvaje es que le vas a poder poner lentes profesionales. Exacto. Filtros y todas cosas. O sea, cosa. Una cámara con un lente profesional. Y que la pantalla atrás es una tablet. Y la conectividad que tenés en un teléfono o una tablet. O sea, vos tomás la foto con un lente profesional. Y la subís a Instagram, a Facebook, ajá, lo que quieras. Lo mismo. Pero con un lente profesional, no de un teléfono. Si ocupamos pisto. Sí, hombre, sí. Pucha, yo no sé qué hacer. ¿Qué hice? Lo que hice. A ver si no dan aumento. Yo a raíz de hacer estos programas, la consola... Sí, te enfermas, sí, me enfermo, fíjate, mala idea. Y ni modo, este es el precio. No, pero así como nosotros, creerme que ahora en todo el mundo, porque yo sé que nos descargan en todo el mundo, también han de decir, pucha, que algunos, pero yo puedo, yo no, y han de estar igual que nosotros. Bueno. Espero que nos escriban de Argentina, que nos escuchan y que también pongan sus comentarios. Repitamos el Twitter y la página en Facebook para que nos escriba la gente de Argentina desde la Patagonia. Queremos saber de ustedes. Ya que ellos nos repiten los programas y además en el mundo, ¿no? No importa dónde nos descarguen. Si usted nos quiere contactar por Twitter, pues el usuario es @la_consola. Y también estamos en Facebook, en facebook.com/ la consola HL. Así. No, la consola Chene. Sí. Excelente. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Ya saben que es un placer estar aquí. Se vienen cosas buenas, se vienen cosas nuevas. Ahí les puedo contar a ustedes ahorita fuera del aire, pero ustedes de público váyanse preparando porque sí, ya se viene todavía más interacción social por redes sociales. Perfecto. Qué bien. Igual también gracias a Banner que salió de volada. Sí, pero ya todo eso. Y nosotros ya regresamos con más aquí en Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.